97 poderes y maniobras secretas de Clarice. Clarice estaba en su habitación, de Walter no se sabía ni por dónde andaba, ella vestía bate y sostenía en la mano una manzana. Bate y manzana eran las dos fuentes de las que emanaba un arroyo estrecho e inadvertido de realidad, porque Mosbrugger le parecía musical, lo ignoraba, quizá todos los asesinos son musicales, sabía, sin embargo, que en cierta ocasión había escrito a su señoría una carta acerca de este asunto. Se acordaba todavía de su contenido aproximado, pero no lograba desentrañarlo. ¿Y el hombre sin atributos era acaso insensible a la música? Puesto que no acudió a su mente una respuesta satisfactoria, abandonó aquel pensamiento y pasó otro. Al poco tiempo le vino una idea. Ulrich es el hombre sin atributos. Un hombre sin atributos no puede ser musical. Pero debe ser, entonces, insensible a la música. Sigue adelante. Una vez, Ulrich había dicho a Clarice, «Eres una niña heroica». Ella se lo repitió a sí misma, «Niña y heroica». El calor se hizo visible en sus mejillas y le impuso un deber confuso. Sus pensamientos la empujaban en dos direcciones. Se sentía atraída y rechazada, pero no acertaba a distinguir hacia dónde ni de dónde. Finalmente, una suave sensación de ternura, que no sabía cómo quedaba aún en su interior, la impulsó a dirigirse en busca de Walter. Se levantó y dejó la manzana. Le daba pena que Walter estuviera siempre atormentado por su causa. Ya a sus 15 años ella se había dado cuenta de lo fácilmente que se le podía angustiar. Bastaba que proclamara enérgicamente sobre cualquier problema que no era en realidad como él decía. Enseguida se sobresaltaba, aunque estuviera seguro de que tenía razón. Clarice sabía que su esposo la temía, y que temía que ella se volviera loca. Una vez se le escapó este pensamiento, pero al instante lo corrigió. Sin embargo, desde entonces Clarice supo cómo pensaba su marido. Ella no tenía nada en contra. Nietzsche dice, ¿existe pesimismo en el poder? Una intelectual inclinación a la austeridad, al horror, al mal, una profundidad de las tendencias antimorales, un apetito hacia lo espantoso como enemigo digno tales palabras producían en su boca, cuando las pensaba, una excitación sensual, tan dulce y fuerte como leche que apenas pudiera tragar. Clarice pensaba en el hijo que Walter deseaba, y que también temía, prensible. Si pensaba en la posibilidad de que la madre se volviera Clarice guardaba para su esposo un sentimiento de ternura, aun cuando ella se le negara obstinadamente. Había olvidado que se había propuesto buscar a Walter. Algo ocurría en su cuerpo. Los pechos de Clarice se hincharon, a través de las venas de brazos y piernas corrió más denso el torrente sanguíneo. Sintió un apremio vago en las regiones de la vejiga y del intestino. Su cuerpo estrecho se hizo profundo hacia adentro, posible, vivo, extraño, lo uno después del otro, daba a luz a un niño, el cual sonreía en sus brazos, desde sus hombros hasta el suelo caía resplandeciente el vestido de oro de la Virgen, y el coro cantaba, de ella, de sus entrañas había nacido al mundo el Señor, pero apenas hubo pasado aquella sensación, su cuerpo se reintegró dejándola entreabierta. Como la madera cuando desprende una astilla, Clarice era esbelta, recogida, se detestaba, sentía entonces una alegría cruel. No quería poner la cosa tan fácil a Walter, desearía que fueran tu victoria y tu libertad las que ansiaran al hijo. Se dijo a sí misma, deberías hacer salir de ti monumentos vivos, pero primero has de ser rígida para mí misma, en cuerpo y alma. Clarice sonrió. Era una sonrisa que llameaba incisiva, como el fuego sobre el que descansa una gran piedra. Después se acordó de que también su padre había temido a Walter. Se refería a años pasados, a lo cual estaba acostumbrada. Walter y ella solía preguntarse, ¿te acuerdas? Y entonces el pasado proyectaba mágicamente su luz sobre la actualidad. Era un hermoso experimento que a Clarice le gustaba. Le sucedía quizá lo mismo que cuando uno se vuelve a mirar hacia atrás, después de haber caminado a disgusto durante mucho tiempo, todo el vacío recorrido se postra a los pies del caminante, transformado de repente en una bella perspectiva. Pero ellos no lo entendían así, sino que daban mucha importancia a sus recuerdos. Por eso a Clarice le parecía demasiado exagerado y enredoso que su padre, el envejecido pintor, por entonces persona de gran poder para ella, hubiese tenido miedo de Walter, el hombre con el que había entrado el nuevo movimiento en su casa. Walter, a su vez, temía a Clarice. Experimentaba una impresión semejante a la sentida cuando, al abrazar Clarice a su amiga Lucy Pachofen, tenía que hablar de papá, sabiendo que papá era el amante de Lucy, pues todo esto ocurría en la misma época. Las mejillas de Clarice volvieron a inflamarse. Se ocupaba ardientemente en reconstruir aquellos típicos gemidos, aquellos sonidos lastimeros de los que había hablado con su amigo. Tomó un espejo y trató, con los labios apuradamente cerrados, de reproducir la cara que debía de haber puesto aquella noche en que su padre había acudido a su dormitorio. No consiguió emitir el rumor que la tentación había desatado en su pecho. Pensó que tal rumor debía de estar todavía hoy allí dentro, en su pecho, igual que aquel otro día. Era un sonido sin miramientos y sin reservas, pero nunca había subido a la superficie. Clarice dejó el espejo y miró precavida alrededor, confirmando con ojos voladores la realidad de su soledad. Después, palpando con los dedos el vestido, buscó el lunar, aquel medallón de terciopelo negro. Allí estaba, en la curvatura de la región inguinal, medio escondido entre los muslos, al margen del vello distribuido en esa parte con cierta irregularidad. Clarice posó la mano encima, rechazó todo pensamiento y esperó ansiosa la turbación consiguiente. Esta llegó enseguida, pero no fue una delicada afluencia de voluptuosidad lo que sintió, sino su propio brazo rígido, duro como el brazo de un hombre. Pensó que, si lo alzaba entonces, podría dar al traste con todo. A este rincón de su cuerpo lo llamaba ojo del diablo. Antes le había retrocedido su padre. El ojo del diablo miraba atravesando los vestidos, se fijaba en los hombres, los hechizaba, pero no les permitía moverse mientras Clarice no lo deseaba. Clarice acentuaba algunas palabras, las entrecomillaba, las hacía resaltar como si estuvieran subrayadas con gruesos trazos de tinta. Tales palabras así destacadas tenían entonces un sentido tenso, tirante como su brazo. ¿Se le habrá ocurrido a alguien pensar que verdaderamente se puede asir algo con el ojo? Ella fue la primera en tomar en la mano aquella palabra, a la que retuvo como una piedra que se va a lanzar en una determinada dirección. Era parte del poder batiente de su brazo. Todo aquello le hizo olvidarse del gemido que había querido reproducir, y pasó a pensar en su hermana menor, Marion. Teniendo esta todavía 4 años de edad, sus padres se habían visto obligados a atarle las manos por la noche, ya que si no las metía de puro gusto bajo las mantas y actuaban en el interior como dos cachorros de oso colmenero en un árbol de miel. Más tarde, Clarice había tenido que separar a Walter y Marion. La sensualidad rondaba en su familia como el vino entre viñadores. Aquel era su destino, y ella se sentía oprimida por tan pesado lastre. Sin embargo, sus pensamientos salieron a pasear por el pasado, la tirantez cedió en el brazo y este recobró su normalidad, la mano quedó olvidada en el seno. En aquel tiempo todavía había tratado a Walter de usted. Realmente, Clarice le debía muchísimo. Walter le había traído el mensaje de que hay hombres que solo digieren los muebles fríos y claros, hombres que cuelen sus habitaciones cuadros representativos de la verdad. Él le había pedido en alta voz libros de Peter Altenberg, pequeñas historias de muchachitas jugando al aro entre exuberantes macizos de tulipanes, con ojos tan claros, tan dulces e inocentes como los de una cabritilla. Y Clarice había sabido desde aquel momento que sus esbeltas piernas, que a ella le parecían todavía infantiles, significaban lo mismo que aquel chiste del qué sé yo qué. Vivían todos juntos en un apartamento veraniego. Varias familias de conocidos habían arrendado sus villas junto a un lago y todos los dormitorios fueron pronto ocupados por parejas de amigos y amigas invitados. Clarice dormía con Marion, a las 11 venía a veces sigilosamente a la habitación, a charlar al claro de la luna, el doctor Meingast, quien ahora era un hombre célebre en Suiza y en aquel entonces había sido organizador de fiestas y el ídolo de todas las madres. ¿Qué años contaba la sazón Clarice? ¿15 o 16? ¿O entre 14 y 15? O sea, cuando llegó su compañero de colegio George Grossel, quien era de poca más edad que Marianne y Clarice. El doctor Meingast anduvo despistado, fue ya noche. Apenas hizo unas pequeñas consideraciones acerca de los rayos lunares, acerca de la insensibilidad de los padres durmientes y de los nuevos huéspedes. Desapareció repentinamente, causando la impresión de que había venido solo a dejar en poder de las niñas al fornido George, su admirador. George no dijo nada, estaba probablemente acobardado, y las chicas, que habían contestado a Meingast hasta entonces, callaron ahora. Pero luego, George, apretando primero los dientes, se acercó a oscuras a la cama de Marion. En la habitación penetraba desde fuera un poquito de luz, pero en el ángulo, donde estaban situadas las camas, se cernían masas opacas de sombras, las cuales impedían a Clarice la visibilidad. Esta entrevió solamente cómo George parecía estar de pie junto a la cama, contemplando a Marion y de espaldas a Clarice. Y Marion no emitía sonido alguno, como si no estuviera allí. Este estado duró largo tiempo, hasta que por fin, sin que Marion hubiera roto su silencio, George salió de las sombras como un criminal y, pasando por el centro de la habitación, donde sus brazos y espalda reflejaron pálidos la claridad de la luna, se dirigió a Clarice, quien a toda prisa había vuelto a acostarse y se había cubierto hasta la barbilla. Ella pensó que entonces se repetirían en su cuerpo los secretos que se habían revelado a Marion, y quedó inmóvil esperando, mientras que George se detenía mudo ante su lecho, según le pareció a ella, con los labios contraídos en un gesto siniestro. Finalmente apareció su mano como una serpiente, la cual se deslizó sobre Clarice. Lo que hizo George no lo recordaba tan claro, no conservaba una idea precisa. Y lo poco que percibió de los movimientos de George, a pesar de su excitación, no lo podía resumir. En aquel momento no experimentó ningún deleite, sino después, sintió la presencia de una fuerte conmoción, indecible, ansiosa. Clarice permaneció quieta, temblorosa como la piedra de un puente sobre el que pasa infinitamente lento un gran vehículo de transporte. No fue capaz de pronunciar palabra y no puso trabas a cuanto se desarrolló en ella. George la dejó luego y desapareció sin despedirse. Ninguna de las dos hermanas llegó a saber concretamente lo que le había sucedido a la otra. Tan poca ayuda se habían pedido para su propia liberación como para hacerse copartícipes. Y pasaron años hasta que se hablaron sobre este acontecimiento. Clarice había encontrado la manzana. La mordía y la trituraba ahora con los dientes. George no se había traicionado ni había confesado el hecho nunca, salvo algunas veces que había aparecido en los primeros tiempos estático y con ojos significativos. Hoy era ya un elegante y acreditado jurisconsulto del gobierno, y Marion estaba casada. Pero el doctor Meingast tenía más historia, se había despojado de su cinismo al salir al extranjero. Se hizo eso que fuera de las universidades llaman un eminente filósofo. Atraía a todas partes una multitud de estudiantes de ambos sexos y no hacía mucho tiempo que había escrito una carta a Walter y Clarice, en la cual les anunciaba que próximamente visitaría su patria para poder trabajar sin ser molestado por sus secuaces. Les había preguntado también si podían acogerle en su casa, pues había oído que vivían entre urbe y naturaleza. Y quizá fue este el origen del que procedieron aquel día los pensamientos de Clarice. Dios mío, qué tiempos aquellos, pensó ella. Recordó también que aquello había sucedido en el verano precedente al que pasó con Lucy. Meingast la besaba entonces cuando quería. ¿Me permite usted un beso?, solía decir él cortésmente antes de darlo, y así besaba también a todas sus demás amigas. Clarice sabía también de una muchacha cuya falda no podía ver sin que le viniera el recuerdo de unos ojos abatidos por falsa santidad. Meingast se lo había contado. Clarice, por entonces todavía de 15 años, solía decir al adulto doctor Meingast, Cuando le narrabas de las aventuras de sus amigas, usted es un cerdo. Ella gozaba diciéndoselo injuriándole, como si semejantes palabras fueran botas y espuelas, pero temía quedar al final sin fuerzas para resistir, y cuando le pedía él un beso, ella no se atrevía a negarlo por temor a parecer imbécil. Sin embargo, la primera vez que Walter la besó, le dijo muy seria, «He prometido a mamá no hacerlo nunca». He aquí la diferencia. Walter hablaba tan bien como el Evangelio y hablaba mucho. Arte y filosofía aureolaban su persona, así como a la luna la rodea un celaje de nubes transparentes. Delante de ella Walter leía en voz alta, pero lo principio es que la miraba siempre con predilección frente a todas sus demás amigas. Así comenzó la amistad. Era como cuando se ve que la luna nos contempla y juntamos las manos. Por supuesto, sus relaciones siguieron su curso manifestándose también en apretones de manos. Ambos se las fechaban estáticos, ahora sin palabras, con una extraña fuerza de unión. Clarice sentía su cuerpo purificado por aquella mano. Cuando él andaba distraído y frío, ella se consideraba desdichada. «Tú sabes que eso supone para mí», le decía. A escondidas se trataban de tú. Entonces, Walter infundió en Clarice interés y amor por el montañismo y por los insectos, no habiendo visto hasta entonces más naturaleza los paisajes que pintaba y vendía papá o alguno de sus colegas. De repente se despertó en ella el espíritu de la crítica familiar. Se sintió nuevamente otra. Clarice se acordaba también con exactitud de las circunstancias de la broma. Sus piernas, señorita Clarice, dijo Walter, tienen relación con el arte verdadero que todos los cuadros pintados por su papá. En el apartamento tenían un piano en el que tocaban a cuatro manos. Clarice aprendía de él, deseaba superar a sus amigas y familiares. Nadie comprendía cómo se puede tocar el piano en días de verano en lugar de ir a bañarse o a remar, pero ya había puesto sus esperanzas Walter, enseguida se había propuesto, ya entonces, ser su hembra, quedarse con él y si por alguna falta en el juego quedaba vencida, todo ardía en ella, pero sobre todo el placer, y Walter la dominaba muchas veces, pues el espíritu no hace concesiones, pero solo al piano. Fuera de la música, no era tampoco raro que Mengas la besase. Una noche de luna, bogando por el lago, Walter remaba y ella se adelantó a reclinar su cabeza sobre el pecho de Mengas, atento al timón. Mengas manejaba el timón de mala manera, sin saber hacia dónde la había de llevar. Sin embargo, Walter, estando una vez en la puerta junto a ella, después de la elección de piano, aprovechó el último momento para abrazarla, la cogió por detrás y la cubrió de besos, pero ella no experimentó más que la desagradable sensación de quedarse sin aliento, por lo que se deshizo de él bruscamente. A pesar de todo, estaba resuelta a no dejarle escapar, pasara lo que pasara con el otro. Es curioso lo que sucede en estos asuntos. El aliento del doctor Mengast tenía algo que disolvía toda resistencia. Un algo de aire puro y suave, capaz de hacer feliz a una mujer sin darse cuenta. Walter, por el contrario, sufriendo, según bien sabía Clarice, de pereza intestinal. Afín está su lentitud en las decisiones, despedía un aliento enmohecido, en parte ardiente, en parte denso, paralizador. Esta mezcla de elementos espirituales y corpóreos había influido ya desde un principio y Clarice no se admiraba de ello, pues nada le parecía más natural que eso que dice Nietzsche, que el cuerpo de una persona es su alma. Sus propias piernas no eran más geniales que su cabeza, lo eran en la misma medida, lo eran verdaderamente. Su mano tocada por Walter ponía inmediatamente en movimiento una corriente de intenciones y aseveraciones que atravesaba su cuerpo entero desde la coronilla hasta el suelo, pero sin palabras, y su juventud, tan pronto como se hizo consciente, se rebeló contra las convicciones y otros absurdos de sus padres, sencillamente con la frescura de un cuerpo recio que desprecia todos aquellos sentimientos que evocan los lejanos lechos nupciales y las mullidas alfombras persas, todo ello tan preciado a los ojos de la rigurosa generación pasada. Lo corpóreo seguía, pues, desempeñando un papel que Clarice estimaba de gran valor y distinto del que le concedían otros. Pero en este punto, Clarice dio el alto a sus recuerdos. En realidad no sucedió esto exactamente, sino que más bien fueron los mismos recuerdos los que la lanzaron sin un aterrizaje brusco al momento presente. Pues todo esto y lo que siguió, ella hubiera querido contárselo a su amigo sin atributos. Quizá Mingus no quedó lejos de sus recuerdos, ya que poco después de aquel agitado verano había desaparecido, huyendo al extranjero. En su persona había comenzado entonces aquella prodigiosa transformación que hizo de un vividor desaprensivo un célebre pensador, y Clarice había vuelto a verle solo muy brevemente desde entonces, sin tiempo para detenerse a discurrir en el pasado. Pero considerándose a sí misma, reconoció la parte que a ella le había tocado en tal metamorfosis. Mucho había ocurrido entre ambos antes de la desaparición de Mingus, sin Walter y con la celosa participación de Walter, suplantando a Walter, espoleándole, irritándole, tormentas espirituales, horas de frenesí como son las precedentes a una tormenta que enajenan a marido y mujer y horas de desfogue que aplacan toda la pasión y se tienden como el verde de los prados al aire puro de la amistad. Clarice había tenido que sobreponerse a muchas cosas, y no de mala gana, pero la niña curiosa se vengaba después a su modo, manifestando la propia opinión a su desenfrenado amigo, y debido a que Mingus, poco antes de marchar, se había vuelto más serio y amable, casi magnánimo y melancólico en sus rivalidades con Walter, ella estaba hoy completamente convencida de haber incorporado a sí misma todo aquello que había turbado la naturaleza de Mingus antes de irse a Suiza, lo cual había hecho posible en ella la inesperada transacción. Este parecer suyo fue consolidado por los hechos que siguieron en torno a ella y a Walter. Clarice no podía desligar todos aquellos días y meses transcurridos hacía mucho tiempo, pero en definitiva, no portaba saber cuándo había tenido lugar el uno o el otro. En conjunto al reticente acercamiento a Walter había sucedido una época romántica con paseos y declaraciones y con actos de posesión espiritual, contentes estos en los pequeños desórdenes, innumerables e infinitos, angustiados y placenteros, a los cuales se sienten arrastrados dos antes faltos de valor para decidirse y para guardar castidad. Parecía como si Mingus les hubiera contagiado sus pecados con el fin de que los probaran otra vez en un sentido más alto y los apuraran hasta el paroxismo, así lo consideraron ambos. Hoy, cuando para Clarice el amor de Walter resultaba tan indiferente que a veces hasta le repugnaba, veía todavía más claro el hecho de que el delirio del sed de amor, el cual la había enfurecido en tal medida, no podía ser otra cosa sino una encarnación de algo incorpóreo, con un significado, misión y destino reservados en las estrellas para los elegidos. Y no se avergonzaba, más bien hubiera querido llorar al comparar el pasado con el presente, pero Clarice no lloraba nunca, apretaba los labios, de los que se derivaba algo parecido a una sonrisa, su brazo besado hasta la axila, sus piernas vigiladas por el ojo del diablo, su cuerpo doblegado mil veces por la furia del amante y encogiéndose como una soga, conservaban la maravillosa sensación concomitante del amor, de que todos los gestos que se hacen son de misteriosa importancia. A Clarice, allí sentada, le parecía ser ella misma la actriz de la pausa. En realidad no sabía lo que la esperaba, pero estaba convencida de que el inmenso objeto de todos los amantes es conservarse en la forma en que se vieron mutuamente al arribar la cumbre de la convivencia. Allí estaba su brazo, allí sus piernas, su cabeza posada sobre el cuerpo, preparada a percibir la señal que no podía faltar. Quizá no es fácil imaginarse aquello a lo que Clarice se refería, pero ya esto no era un problema. Había escrito una carta al conde Lensdorf con la sugerencia relativa al año Nietzscheano y con el ruego de procurar la liberación del asesino Mosbrugger, quizá también con la propuesta de darle publicidad en recuerdo de la pasión de aquellos que cargan con los disipados pecados de todos. Ahora supo por qué lo hizo. Había que empezar por decir algo. Probablemente no se expresó bien, pero no importa. Lo principal es comenzar y terminar con la resignación y el consentimiento. Está demostrado históricamente que el mundo, de tiempo en tiempo de era en era, palabras que sonaron como dos campanas invisibles, pero cercanas, necesita de hombres que se resistan a cooperar en la mentira, lo cual levanta consecuentemente una polvareda desagradable. Hasta aquí la cosa estaba clara. Es también claro que quienes levantan polvaredas así llegan a experimentar la opresión del mundo. Clarice sabía que los grandes genios de la humanidad han tenido mucho que sufrir y no se extrañaba de que en ciertos días y semanas sintiera su vida oprimida por un peso plomífero, como si sobre ella cayera una losa gigantesca. Pero también esto pasaba. A todos ocurre igual. La Iglesia ha designado tiempos de luto para abreviarlo y para impedir que décadas repetidas sean infectadas por el abatimiento y la apatía, según ha caecido. Más difíciles de afrontar eran otros momentos de la vida de Clarice, demasiado libres y carentes de oposición, en los que le bastaba una palabra para sacarla de quicio. Entonces vivía fuera de sí, sin saber dónde, pero no por eso se ausentaba, al contrario, se podía afirmar que se introvertía en el interior de un espacio más profundo, situado de un modo inconcebible en una imaginación vulgar dentro de los límites que abarcaba su cuerpo en el mundo. Pero ¿de qué sirven las palabras en un asunto que está por encima de su alcance? Clarice volvía poco a poco en sí, aparecía de nuevo entre los demás sintiendo en la cabeza un leve cosquilleo, como tras una hemorragia nasal. Clarice sabía que eran momentos peligrosos los que a veces atravesaba, eran evidentemente preparativos y pruebas. Por lo demás, tenía la costumbre de pensar en varias cosas a la vez, así como se sacan y meten los cajones de una mesa donde uno está medio al lado medio debajo de otros. Como esto es complicado, se comprende que haya quien sienta la necesidad de sacar el cajón de un tirón, muchos lo habrían intentado, pero sin conseguirlo. Clarice experimentaba, pues, preparativos y síntomas premonitorios, así como otros hacen alarde de un estómago de hierro, comerían hasta vidrios, dicen. Clarice había demostrado que verdaderamente podía tomar algo por su cuenta, había dado pruebas de su poder a su padre, a Mingas, a George Grossel, pero en sus relaciones con Walter todavía necesitaba esforzarse. Y a pesar de que éstas se iban enmoheciendo, todavía eran suaves, pero hacía ya cierto tiempo que Clarice abrigaba la intención de probar su poder en el hombre sin atributos. No habría podido concretar desde cuándo, dependía de aquel nombre que había disgustado a Walter y que Ulrich había consentido. Antes tenía Clarice que reconocerlo, en años pasados, no le había tomado en consideración, a pesar de haber sido los dos buenos amigos, pero hombre sin atributos era un apellido que le recordaba, por ejemplo, horas de piano, o sea, aquellas melancolías, saltos de alegría, explosiones de cólera, sensaciones experimentadas en la interpretación de la música sin llegar a verdaderas pasiones. A esto se sentía vinculada. De aquí se derivaba directamente la afirmación de que hay que negarse a todo aquello en lo que no se pone toda el alma. En esta creencia miraba ella frente a frente la disparatada realidad de su matrimonio. Un hombre sin atributos no dice no a la vida, sino todavía no, y se reserva fuerzas. Esto lo había comprendido ya con todo su cuerpo. Quizá el sentido de todos aquellos momentos en que Clarice se desbordaba había que buscarlo en el deseo de hacerse madre de Dios. Recordó la visión que había tenido no hacía todavía un cuarto de hora. ¿Quién sabe si no puede llegar toda madre a ser madre de Dios? Pensó ella, no haciendo concesiones, sin mentir y sin obrar, dando a luz en forma de niña a aquello que contiene la madre en la profundidad de su ser. En el caso de que no consiga nada para sí, añadió con tristeza, aquel pensamiento no era de su gusto, antes bien las llenaba de la sensación, mezcla de angustia y felicidad, de ser víctima de un sacrificio. Y aunque su visión hubiese sido no una imagen aparecida sobre las ramas de un árbol, entre hojas rémulas como llamas de ciri y luego se hubiera desvanecido con rapidez, su talante no hubiera dejado por eso de mudarse. Una casualidad la llevó, en el momento siguiente, al descubrimiento, insignificante para otros, de que la palabra madre estaba contenida en la expresión lunar, mutter mal. Para ella esto significaba tanto como si de repente se hubiera escrito su destino en las estrellas. La maravillosa idea, según la cual la mujer debía coger dentro de sí al hombre como madre y como amada, la ablandó y emocionó. No supo cómo se le había ocurrido aquello. Lo cierto es que disolvió su resistencia y recobró fuerzas, pero todavía no confiaba plenamente en el hombre sin atributos. Sus palabras no siempre correspondían a sus pensamientos. Cuando afirmaba que sus ideas no se podían realizar, o que no había cosa que tomar en serio, esto no era más que un subterfugio. Ella bien lo sabía. Ambos se habían descubierto mutuamente y se conocían al detalle, mientras que Walter creía que Clarice a veces enloquecía. Sin embargo, Ulrich reflejaba algo de amarga perfidia. Se adhería diabólicamente al desfile rítmico del mundo. Era necesario desligarle. Clarice le debía rescatar. Clarice le había dicho a Walter, mátalo. Pero esto no había significado gran cosa, pues ella no se había dado cuenta del alcance de su palabra. Lo que quiso decir fue que habría que hacer algo para apartarlo de sí y no había que perder tiempo. Clarice lucharía con él. Río, se rascó la nariz. Iba y venía en la oscuridad. Había que poner manos a la obra en la acción paralela. Lo que allí sucediera escapaba a los conocimientos de Clarice.